Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. La marcha federal a Plaza de Mayo también partirá desde La Rioja. Así lo afirmó un plenario de unidad de trabajadores convocados por la 2CTA en nuestra provincia. De este encuentro también participó Hugo Yasky, quien opinó que la única fuerza capaz de enfrentar la clase dominante es la clase trabajadora. Es la clase dominante la que nos gobierna. Y yo creo que frente a esa clase dominante que gobierna, hay un solo sector de nuestra sociedad que le puede oponer no solamente resistencia, sino que puede generar la fuerza necesaria para poder confrontar con esa clase dominante. Y esa es la clase trabajadora. Eso somos nosotros. Al final del plenario, Yasky saludó a los participantes e instó a no abandonar la lucha ni a sentirse culpables por haber apoyado un gobierno popular y democrático. Y acá nadie abandonó ninguna lucha, nadie se arrepiente de nada, nadie tiene que explicar que defendió un gobierno popular y democrático, nadie tiene que pedir perdón por haber luchado contra el hambre, nadie tiene que pedir perdón por decir con todas las letras que hoy nos gobierna una clase que lo que quiere es hundir a la Argentina, convertirla en colonia y entregarse a los yanquis. Compañeras y compañeros, fuerza a luchar en cada lugar, en cada plaza, y a llegar juntos a la Casa de Gobierno en esa marcha federal. Fuerza y un abrazo enorme, y un abrazo enorme hasta el milagro de la marca del camino. Gracias. El desafío es unir la clase trabajadora y con la primera marcha federal, que será el 17 de agosto, esa tarea ya estará en movimiento. Desde La Rioja, reportó para ustedes FM La Bocona.